consideramos que, perdón, que este oscurantismo en las contrataciones se debe tener consecuencias políticas, y por ello los concejales del Grupo Municipal Socialista de la Ucrania pedimos la dimisión del alcalde Juan Herrera, del Partido Popular. Atendiendo a su falta de transparencia en las contrataciones de personas del ayuntamiento. Es lamentable que el alcalde de Luguera, gestione el ayuntamiento como si fuera su cortijo, olvidándose de que está administrando los fondos públicos que pagamos todos los vecinos. Entonces, nosotros ahí estamos en la oposición, somos dos, ellos son cinco, nosotros somos dos, y ahí, pues, como se lo decís, y perdón por la frase, pintamos menos que fue David en Madrid.